No le temo nunca al sol. Tampoco a la oscuridad. Mis alas de cera son, pero el alma es de metal. Y por ese cielo gris, como una sombra que se va, mi alma vuela bajo el sol. Ya nada me detendrá. Entre el infierno y la razón, con Cerbero pasear. Porque aprendí a vivir sin ti. A veces en la oscuridad. Aves en la oscuridad, aves en la oscuridad, aves en la oscuridad, aves en la oscuridad.